First time I played on this. It's kind of different. How you doing? Oh, that's okay. Yeah. No, no hablo inglés. Yo no hablo inglés.